la última pregunta. ¿Tenés en tu cabeza, tenés entre todo lo que has leído, visto, has escuchado, tenés un modelo de ciencia para la Argentina? Me encantaría poder decirte que sí. Yo creo que empieza, a ver, yo creo que somos privilegiados de estar viviendo en este momento. Esto es, digo, por supuesto, es una opinión absolutamente personal. A mí me apasiona el tema científico, yo vivo de esto, es decir, de tratar de entender cómo funcionan las instituciones científicas argentinas en el pasado, pero para entender el presente. Sí. Y en ese sentido, yo creo que el hecho de que se esté configurando un proyecto claro de país empieza a mostrarnos, ¿no?, como un identiquida y que empieza a tomar forma qué tipo de conocimiento se necesita producir en nuestro país. Bien. Entonces, yo creo que hay ahí un ideal de ciencia para la Argentina y, si se quiere, para la región, que se está configurando en la medida en que se va configurando un proyecto político, económico, inclusivo, un país que retoma una política industrializadora, que empieza a entender la necesidad del conocimiento en tanto herramienta de desarrollo social y económico. Exacto. Y ahí yo sí veo claramente. Lo que no me animo a decir es el cómo. Está bien. Que es donde creo que se trata de un proceso de construcción social y política. Está bien. Al que estamos asistiendo y por el cual yo creo que somos privilegiados. Porque creo que en la historia argentina nunca llegamos al umbral en el que estamos hoy. De tener ciencia y tecnología en el Ministerio de Planificación, tener ciencia y tecnología en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura. Sí. Es decir, si uno ve, en realidad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una función muy importante, que es la de tratar de darle forma a una política de escala nacional. Obviamente tiene adentro del Ministerio está el CONICET, la agencia, que son instituciones importantes. Pero a mi juicio, lo más interesante en términos de desarrollo tecnológico y científico está ocurriendo en otros ministerios, ¿no? Sí. En el área de seguridad y defensa, en el área de planificación, sí. En el área de industria. Es como la ciencia permeando otras áreas de acción y gestión de un gobierno. Y eso le da mucha realidad, que justamente cuando uno mira la ciencia en la década de los 60, los 70, los 80, decís, bueno, ¿cuál es la debilidad? Que no articula con el resto de las actividades sociales. Tenemos premios Nobel, pero cuando uno va a ver el aporte en los 70, en pleno proceso de industrialización, a comienzos de los 70, un 2 o un 3% del conocimiento que se produce, conocimiento científico que se produce en Argentina, solo un 2 o un 3% se aplica a la industria. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso se llama dependencia. Diego, muchísimas gracias por tu colaboración con la búsqueda. No, al contrario, gracias a vos por la oportunidad.